Buenas noches, Félix. Empate a uno en Binéfar, un punto muy importante, ¿no? Sí, porque íbamos a casa líder, íbamos a casa de un equipo muy difícil que en su casa está ganando con mucha facilidad, un equipo que ha fichado muy bien. Y bueno, no era fácil puntuar y yo creo, hicimos un buen partido, la primera parte muy equilibrada, no tuvimos demasiado control del balón, no tuvimos una buena salida de balón, no llegamos demasiado arriba, pero controlábamos bien el juego, yo creo que tuvimos nosotros más control que ellos, incluso en la primera parte. Y luego la segunda parte, pues bueno, se rompió un poquito, ellos salieron muy fuertes, se encontraron ahí con un gol en una pegada muy muy buena de un jugador suyo del centro del campo. Y a partir de ahí tuvieron 10 minutos, nos estuvieron un poquitín contra las cuerdas, empatamos y luego tuvimos otros ahí también 10, 15 minutos que parecía que nos podían llevar el partido. Un partido muy equilibrado, al final ellos tuvieron alguna ocasión que era un peligro a balón parado. Yo creo que fue un partido equilibrado, igualado, los dos equipos trabajaron muchísimo, fue un ritmo alto de partido, muy tenso. Y para nosotros un muy buen punto porque era un campo difícil y yo creo que el equipo salió contento. El trabajo que hizo, sobre todo el trabajo que hizo defensivo. Defensivamente, el Torricón, ¿en qué podríamos destacar del partido del domingo? Destacar más concretamente, quizás en alguna faceta. El Alto Torrejón presiona muy bien, trabajó muy bien en defensa. Todos los jugadores trabajaron muchísimo, se juntaron mucho. Estuvimos muy bien en la presión en el centro del campo. Arriba también les creábamos dificultades en la salida de balón, les obligábamos a lanzar enseguida. Yo creo que sobre todo la concentración y el trabajo del equipo fue muy grande durante todo el partido. Estuvo muy bien el equipo, sí. ¿El Binéfar es el Binéfar que esperabas? Sí, un equipo con muy buenas individualidades, como conjunto también muy bien, muy muy fuerte físicamente, con muchísima talla, muchísimos jugadores, con mucha experiencia alguno de ellos. La verdad es que con lo que ha fichado es un equipo muy muy completo. Y en su casa se maneja muy bien, un campo grandísimo que lo conocen perfectamente. Tira muy bien diagonales, aprovechan bien cualquier jugada que estén despistados los defensas. Muy buen equipo de Binéfar, sí. ¿Y el partido fue más o menos como esperabas, como habías planteado durante la semana, como habías hablado con los jugadores? Hombre, pues en cierta medida sí, en cierta medida no. Yo pensaba que nosotros íbamos a tener más fluidez en el juego, íbamos a tocar más de primeras. No me gustó mucho el equipo en ese sentido. Yo creo que incluso nos atenejaba un poquitín los nervios. Yo vi a algunos jugadores un poquitín nerviosos, quizás les pudo un poquitín la responsabilidad, ¿no? Saber que nos jugábamos mucho. En defensa sí, yo creo que el equipo presionó muy bien, robamos donde teníamos que robar, estuvimos muy atentos. Defensivamente muy bien, ofensivamente yo no estoy muy conforme, creo que el equipo podía haber hecho algo más. El empate, decimos, fue buenísimo porque el Santa Isabel perdió en casa y bueno, y hace que este punto en Binéfar suponga un paso adelante muy importante para las opciones del Alto Rincón, ¿no? Sí, bueno, ya hemos hablado muchísimas veces en esta categoría, fíjate de los resultados que se dieron en Robles-Pierre con el Belchite. Santa Isabel pierde con quinto. Es que hay muchísima igualdad. Yo llevo mucho tiempo diciendo que la segunda vuelta iba a ser muy, muy difícil que los equipos de arriba sacaran los mismos puntos que en la primera vuelta. Me parecía imposible. Quizá Binéfar, vamos a esperar a ver cómo va fuera de casa, sobre todo con los fichajes y las incorporaciones que ha hecho. Pero la igualdad es grandísima. Quedan muchos partidos. Va a haber muchísimas sorpresas todavía. Y pues mira, lo que era un punto que al principio podía ser. Podría parecer que no era gran cosa, pues ahora con los resultados que se dieron, pues es un punto fenomenal si lo hacemos bueno el domingo que viene, ¿no? Dándose los resultados que se dieron y a nosotros nos vendría bien, nos venía muy bien puntuar en Binéfar, sobre todo de cara a coger moral, nos venía fenomenal, sí. Otro rival que ha despertado es el San Lorenzo, que lleva una racha impresionante y que hay que Sí, tener mira. ya en cuenta el momento en que uno de los dos, Santa Isabel Alto Rincón, pinchen un poquito más. No, no hace falta que pinchemos mucho, ¿eh? Está Bueno, ahí un San partido Lorenzo. quizás. Sí, bueno, el San Lorenzo ya me gustó muchísimo cuando le vi en el primer partido de liga en casa de la Peña Ferranca. Parece un equipo muy completo, con muy, muy buenos jugadores. Y lo que era extraño es que no hubiera enlazado enseguida con los de arriba, ¿no? Porque estaba abajo, estaba sufriendo, no estaba sacando los resultados que yo esperaba, ¿no? Y luego ahí en su casa pues me reafirmo que es un buen equipo, que tiene mucha pegada arriba, tiene buen centro del campo, físicamente es fuerte atrás. Bueno, es un buen equipo, ¿eh? No, no es un equipo que me sorprenda ni mucho menos que esté ahí arriba. Pero bueno, yo tengo muchísima confianza en nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, nuestro objetivo era intentar estar con los de arriba, lo estamos haciendo, yo creo que vamos a estar hasta el final peleando por estas plazas, por la segunda plaza. Vamos a ver quién hace mejor los últimos partidos. Siendo el San Lorenzo un buen equipo, el Robres también, el Santa Isabel también. A mí me parece que el Alto Rincón todavía puede dar un poquito más y podemos hacer muy, muy buenos partidos. Y el domingo eso, vamos, bueno, vienes Santa Isabel a casa, que perdimos en Zaragoza en la primera vuelta 1-0. Si ganamos, estamos arriba. Estamos arriba, estamos segundos en puestos de ascenso y supongo que será ya una vuelta a ese puesto en el que estuvimos durante mucho tiempo y bueno, y una reafirmación de que el equipo continúa arriba. Sí, claro, ganar sería para nosotros confirmar que vamos a estar ahí o que vamos a tenemos muchas posibilidades de estar ahí hasta el final con los de arriba, ¿no? Sí, bueno, va a ser un partido complicado. Santa Isabel es un equipo muy, muy defensivamente muy fuerte. Es distinto a los equipos con los que hemos jugado últimamente. Es un equipo que se maneja muy bien en dos líneas, sin perder mucha posición, largando balones. Nuestro campo yo creo que le puede beneficiar a él en el sentido del juego, ¿no? Pero bueno, no deja de ser nuestra casa y nosotros en casa tenemos que estar fuertes, ¿no? Hemos hecho minutos muy buenos también, hemos hecho algunos minutos malos. Tenemos que aprovechar de esos minutos buenos que tenemos, que hacemos ocasiones con facilidad, a ver si podemos materializarlas, de apretar muchísimo, darle muchísimo ritmo. Les va a costar mucho pararnos. Si hacemos un buen partido, el Santa Isabel tiene que sufrir en nuestra casa porque nosotros, si apretamos y nos salen las cosas, somos un equipo que ofensivamente crea ocasiones. En casa estamos en pocos minutos, hacemos muchas ocasiones y eso tenemos que aprovechar. ¿Cómo andamos de bajas y altas para este partido contra el Santa Isabel? Pues a ver, vamos a esperar un poquito a ver cómo están, porque Román no puede ir a Binéfar. Tuve unas molestias en el aductor. Vamos a esperar a ver cómo está esta semana. No sé cómo estará Cierco, es una incógnita, vamos a esperar también. En cuanto a sanciones, me parece que no tenemos a nadie sancionado con ciclo, tenemos que confirmarlo. Vamos a esperar un poquitín a ver cómo está Román, cómo están Román y Cierco, y por lo demás puede ser que podamos contar con toda la plantilla. Vamos a esperar a los entrenamientos del martes y del jueves. Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes próximo sobre este partido contra el Santa Isabel el domingo. Muy Que haya mucha bien. suerte. Muy bien, muchas gracias. Un Hasta luego, saludo. Oliver.